Llámanos ahora al 22-850-7166. 22-850-7166. O bien al 22-850-0416. 22-849-2514. ¿Qué ofrecemos a la comunidad? Limpieza con profilaxis completa, exodoncia, terceros molares, radiografías, tratamientos de conducto. Trabajamos con los mejores materiales, resinas, coronas, prótesis. Somos Consulta Dental Pavés Limitada, La Casita Amarilla, en Teniente Bello 138. Llama ahora, llama ya al 22-850-7166 o bien al 22-850-0416. 22-849-2514. Consulta Dental Pavés Limitada, al servicio de la comunidad. Si desea que su automóvil esté como nuevo, venga a visitarnos. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Estamos ubicados en Avenida Conchi Toro 202. Llámenos al 228-50-4866. 228-50-4866. Tenemos una gran variedad de repuestos para autos europeos, americanos, japoneses, entre otros. Tenemos la mejor calidad de atención y los repuestos que usted necesita. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Llámenos al 228-50-4866 o búsquenos en Facebook, Repuestos Clavero. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Pentealco, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Son las 6 de la tarde con un minuto, 6 de la tarde ya con un minutito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Es un tremendo placer saludarles a esta hora y, por supuesto, como siempre, a través de Radio Puente Alto. ¿Usted estuvo con la Teletón este fin de semana? Yo cooperé, claro. No como antes, porque ya estamos retirados de los escenarios hace mucho rato. Pero cooperamos igual. Sí. Oye, yo cooperé 15 años con la Teletón. Nos pegábamos unas trasnochadas, ¿para qué le cuento? Lo importante es que se llegó a la meta, así que felicito a todos y cada uno de los que estuvieron ahí, los que estuvieron trabajando, todos, por iguales, todos. No solamente los que están en la televisión, porque sabemos que en muchas comunas, provincias, ciudades, villorrios, en fin, se hace una teletón, por chiquita que esta sea, se hace para recaudar fondos. Así que para todos ellos nuestras felicitaciones. Les cuento de que Puente Alto tiene 29 grados en este momento, y la humedad llega solamente al 15%, por eso que está haciendo tanta calor. Pues bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza este programa que se llama Desde la Última Estación. Y por supuesto siempre a través de Radio Puente Alto 107.5. Los saludo, las saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. Partimos de tres en tres, porque de tres en tres es la música en este programa. Un intérprete para tres canciones. El pasado 8 de noviembre fue el Día Nacional de Elp, del Gorrión de Conchalí, Gonzalo Reyes. Así que con él vamos a partir recordando a Salito, que ya no está con nosotros hace ya muchísimo rato, pero que siempre lo recordamos con cariño. Salo Reyes con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas.

que aún me amas y que me amas, va a pensar que aún me amas y que me amas, va a pensar que aún me amas. Ya son las 10 en el reloj y es hora de volver a continuar la vida. Afuera está el mundo que no comprende nuestro amor. Ya son las 10 en el reloj y mientras peinas tus cabellos ante el espejo del salón, refleja tu triste sonrisa. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, el tiempo repite sus latidos y la tristeza invade los sentidos. Cuando son las 10 en el reloj, ya son las 10 y es hora de volver a continuar la vida. Horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, el tiempo repite sus latidos y la tristeza invade los sentidos. Cuando son las 10 en el reloj, ya son las 10 en el reloj y es hora de volver a continuar la vida. Afuera está el mundo que no comprende nuestro amor. Ya son las 10 en el reloj y mientras peinas tus cabellos ante el espejo del salón, se refleja tu triste sonrisa. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, el tiempo repite sus latidos y la tristeza invade los sentidos. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, las horas. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, 6 de la tarde ya con 12 minutitos. Salo Reyes nos acompañaba a esta hora, acá en Radio Puente Alto 107.5. Oiga, al final, uno piensa que se pusieron de acuerdo, pero no se pusieron de acuerdo. No. Si bien es cierto, sí, se aprobó. Se aprobó. Usted dice que se aprobó. La ley de presupuesto para el próximo año se aprobó. Pero te miraron peleando igual. No puede ser de otra manera. No, señores. Bueno, les cuento esto porque la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó, en general, el proyecto de ley de presupuesto para el año 2025, con una votación de 114 a favor y 16 en contra y una abstención. Ese que se abstiene no tiene ni idea. En el análisis de las partidas presupuestarias, En tanto, se iniciará mañana, martes 12 de noviembre, a contar de las 2 de la tarde. ¿Pero usted cree que eso terminó ahí? No. Una vez finalizada la discusión, la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, acusó de chantaje y obstruccionismo a las oposiciones que se dieron en el marco de la discusión presupuestaria. Lo vamos a estar de acuerdo, dijo, y le vamos a denunciar siempre por lo que fueron y por lo que siguen siendo, carente de valores, corruptos y sin ningún sentimiento respecto a la mayoría de las personas que habitan nuestro territorio, indicó. Mismo opinión sostuvo el parlamentario Boris Barrera, del Partido Comunista también, quien señaló que tras el acuerdo se siguieron rechazando partidas, programas y artículos de comisión mixta de presupuesto. No parece preocupante, dijo, porque para ellos la única solución de ajustar la política fiscal tiene que ver con la disminución del gasto. Con eso estamos hablando de disminución en inversión social, está hablando en menos plata para la vivienda, para la salud, a la educación, comentó. Esa es la única forma que ven ellos para ajustar, dice, esta política fiscal de una manera sesgada, tomando solo en cuenta la información o la opinión técnica del Consejo Fiscal Autónomo, que de autónomo no tiene nada, argumentó el parlamentario. El legislador continuó aseverando que durante la semana pasada el vicepresidente del Consejo Autónomo asesoró a la oposición sobre lo que debía plantear en la discusión que se dio en el Congreso. Vemos como un peligro la tramitación, dice, este proyecto en condiciones o en un contexto donde la mayoría son bastante débiles. Por lo tanto, el llamado es al pueblo de Chile, a la ciudadanía, a los trabajadores, para que puedan marcar su punto y hacer que esta balanza se incline hacia la sociedad y no al empresariado, añadió. El problema es que cuando el gobierno le va mal al pueblo de Chile. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a aceptárselo. Vale consignar que los temas que mantienen la discusión están en distintas partidas, como la de salud, vivienda, educación y seguridad. Es lo que se va entonces a discutir a contar de mañana, de las 2 de la tarde, para que así parta el tema, claro. Y otra de las noticias que estuvo ahí en la palestra fue la ex alcaldesa de Maipú, claro, la Cathy Barriga. Porque personal de Gendarmería de Chile detuvo a Cathy Barriga después de que se decretara prisión preventiva en su contra, reemplazando la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía hasta hoy y que fue modificada tras la audiencia de la reformalización en el noveno juzgado de garantía de Santiago. La alcaldesa de Maipú deberá cumplir la nueva orden judicial dictada por el juez Hugo Torres en la cárcel de San Miguel. ¿Qué me dice usted? Mira, lleva como 6 meses más o menos, ¿no? Con el arresto domiciliario. Bueno. Ay, ay, ay. Eso pasa porque ella también, bueno, hacía burla, ¿no?, en las redes sociales del arresto que tenía en su casa. Vamos con un recuerdo bonito porque Adamo está con nosotros a esta hora. Anda por calles rumorosas. Ella anda tranquila y silenciosa. Hay amor que pueden sorprenderte y alguien más se puede enamorar sin tu saber. Yo acaricio tu sombra, mas yo sé bien que tu voz no me nombra. Mi bello amor, me da pena mirarte y a llamar me verás suplicarte. Ella ya no es mi amor. Libre es para amar. Ella olvido. ¿Quién soy yo que la ame de verdad? Ella anda del brazo de cualquiera. Ella anda, hay otro que la espera. Ella va, su víctima buscando, y olvidó nuestro viejo amor. Y ellos van por las calles del brazo, y ellos van por las calles soñando. Y yo estoy como un loco perdido, porque perdí. Volví a ver a Paula sonreír, y un dedo me enseñó al murmurar así: nada que hacer. Ya tengo a quien querer, soy la señora fiel, y ahora lo ves bien. Nada que hacer. Viejos compañeros me encontré, y a una noche alegre yo invité a Juan. Cuando le vi, un dedo me enseñó y triste dijo así: nada que hacer. Ya tengo a quien querer, podré un whisky aceptar, y luego hasta más ver. Nada que hacer. Que los años pasan, olvidé, y que el tiempo vuela, recordé. Mis dedos que escondí, vacíos contemplé, y me ruboricé: adiós, adiós. Yo no consideré que fue ilusión mi plan, que un sueño era mi afán. Tan bello fue, tan bello fue. Con mi ilusión castillos levanté, los vi caer, perdí la fe. Me desengañé, porque en el mundo nunca tanta farsa imaginé. Yo que siempre fui con mi corazón en bandolera, crecí después, 20 años yo cumplí. Y a un hombre cruel decirle hoy, lucha contra el mundo en esta vida, porque el mundo lucha contra ti. Después ocurrió que ya no iba yo con mi corazón en bandolera. Vi que de cierta canalla me debo apartar, que una sombría muralla tendré que salvar. Y la salvaré con tu inmenso amor, que me reconcilia con el mundo. Siempre soñé tu rostro juvenil, y tu reír casi infantil, en los que forjaban el universo, donde mis castillos levanté, porque te encontré. Volveré a vivir con mi corazón en bandolera. Ya son las 6 de la tarde con 26 minutos, 6 de la tarde ya con 26 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Usted sabe que tiene aguirnaldo de Navidad este fin de año. Claro. Bueno, yo le quiero contar de que este beneficio, señora, señor, para jubilados y jubiladas se caracteriza por ser no descontable, es decir, se entrega en su totalidad, sin estar sujeto a deducciones por impuestos, cotizaciones previsionales en este caso, o de salud. Faltan aproximadamente 2 meses para la Navidad, pero menos tiempo para el pago del aguinaldo que reciben los pensionados y pensionadas, en las que ayuda a financiar las celebraciones familiares del próximo 25 de diciembre. Este beneficio para jubilados y jubiladas se caracteriza por ser no descontable. Ya les contaba que se entrega en su totalidad, sin estar sujeto a deducciones por impuestos, cotizaciones previsionales o de salud. El monto de la ayuda aún no ha sido confirmado, ya que este es el presupuesto, hay que reajustarlo de acuerdo a la remuneración en el sector público, que debe ser tramitado por el Congreso Nacional. Sin embargo, Mega Noticias obtuvo un informe financiero del Ministerio de Hacienda que incluye la cifra que se busca asignar a este grupo de la población. ¿Quiénes son los beneficiarios de este aguinaldo de Navidad? De mantenerse las condiciones establecidas en años anteriores, serán beneficiados del aguinaldo de Navidad 2024 todas las personas que sean pensionadas de las siguientes instituciones y legislaciones o beneficios: del Instituto de Previsión Social, el IPS, de DIPRECA o CAPREDENA, de Ex Caja de Previsión y Ex Servicio Seguro Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de la ley Retin o ley Vales. La AFP y compañía de seguros con garantía estatal o aporte previsional solidario, el subsidio de discapacidad, indemnización compensatorio especial para la industria del carbón. Todas esas personas que están jubiladas por ese sistema o por uno de estos sistemas que yo lo nombré, tienen derecho entonces a este aguinaldo. En el año 2023, la condición de pensionado o pensionada debía cumplirse antes del 30 de noviembre y es probable que esta misma fecha se aplique para este año, dependiendo de lo que se decida en la discusión parlamentaria. ¿Cuál sería el monto del aguinaldo de Navidad 2024? Bueno, según el documento de la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda propone que los pensionados y pensionadas reciban un aguinaldo de Navidad de 27.884 pesos, lo que representa un aumento de 1.150 pesos respecto al año anterior. En el caso de los jubilados y las jubiladas que tengan causantes acreditados de asignación familiar o asignación maternal, el aguinaldo se incrementará en 15.753 pesos por cada uno de las cargas familiares que tengan. Por ejemplo, si el beneficiario tiene dos causantes de carga, obtiene 27.884 pesos más, que se le suman a los 31.506 pesos que él va a recibir de aguinaldo en esta oportunidad. Si se aprueba el presupuesto de Hacienda, el aguinaldo de 12 navideños se pagaría a partir del próximo 1 de diciembre para los pensionados del IPS junto con su pensión mensual. En el caso de los jubilados de AFP, la fecha de pago dependerá de cada administradora, pero será antes del 25 de diciembre. Buen datito, ¿eh? No viene mal un billetito, por chiquito que este sea, no es mucho tampoco. No es como así, como para plantarse, no sé, la comilona. No, para nada. Pero que sirve, sirve, señores. Vamos con la música. ¿Quién nos está esperando acá? Veamos. Soledad Pastorucci está con nosotros a esta hora. Y a esta hora también somos Radio Puente Alto 107.5. Y estamos en la cima del día. Estar en el infierno. otra triste historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que traerá otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena, sentada en un bar y esperando al papá. Lorena escuchaba un piano, el pianista sonrió y Lorena cayó por aquel trigenísimo baiano. Poeta soñador sin rumbo, sin cruzados, pero ella no se iría de su lado, no. Aquel baiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor. Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que los apoderó fue la que luego los traicionó. Hay todavía suerte en el aire a la Lorena, llora de amor por aquel baiano. Por supuesto el padre puso el grito en el cielo. Hija, ¿qué dirá tu madre y los demás? Ese miserable no es de tu categoría y no pega a nuestra rica sociedad. Olvídate del baiano, que yo jamás lo permitiré, y voy a llevarte lejos para que no lo vuelvas a ver. Con su alma en pena y sin consuelo estaba Lorena cuando a la cima del Corcovado fue que llegó. No puedo vivir sin el amor de mi baiano, y así mismo abrió sus alas y voló. Aquel baiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor. Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que nos apoderó fue la que luego nos traicionó. Hay todavía luz en el aire, valores, la gloria de amor por aquel baiano. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lazos de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociada de mañanita. La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. Hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que te recorre cantando por si te puedo alcanzar. Y un lucero que sonriera pam param param. Ya son las 6 de la tarde con 39 minutos, 6 de la tarde ya con 39 minutitos. ¿A usted le gusta comprar por internet? ¿Cuántas veces ha comprado? En cualquier tienda, ¿no? Bueno, yo le cuento que el cobro del IVA por las compras en Shein, Temu o AliExpress comenzará a aplicarse a partir del próximo 24 de octubre del año 2025, sin importar el monto de compra, incluso en aquellos inferiores a los $41. Después de la promulgación de la Ley de Cumplimiento Tributario en Chile, el Servicio de Impuestos Internos anunció la fecha a partir de la cual se aplicará el impuesto al valor agregado, el IVA, en las compras realizadas en las plataformas como Shein, Temu y AliExpress. De acuerdo con la normativa, todas las transacciones en comercio internacionales estarán sujetas al IVA, vale decir, el 19%. Además, el cobro de impuestos se aplicará a todas las compras sin importar el monto de la transacción, incluso si es inferior a los $41. Por otro lado, la nueva ley diseñada para prevenir la evasión fiscal incluye un sistema simplificado para el pago del IVA en productos importados de hasta $500, eliminando los aranceles aduaneros en ese rango. Es una buena noticia para la gente que compra en el extranjero a través de estas plataformas, porque ahora, al no haber que pagar el arancel y las plataformas y retener el IVA, se lo van a mandar directamente a la casa, o sea, van a ser mucho más expedito, descartó el director del Servicio de Impuestos Internos, Gabriel Echeverry. ¿Cuándo comenzará a cobrarse el IVA para las compras en Shein, Temu y AliExpress? Bueno, según el Servicio de Impuestos Internos, el cobro del IVA por las compras comenzará a aplicarse 12 meses después de la aplicación de la ley, es decir, a partir del próximo 24 de octubre del año 2025. En lo que respecta a la forma de pago de estos impuestos, las autoridades informaron que se incluirán automáticamente al momento de realizar la transacción, o sea, la compra. En ese sentido, la subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Seravia, explicó que la plataforma se puede registrar de forma voluntaria en el Servicio de Impuestos Internos. Cuando la persona compra el producto, se le recarga en esa compra el 19% y luego en la plataforma la que paga el impuesto en nuestro país es donde usted compra. Si la plataforma no se inscribe, por lo tanto no está pagando el IVA. Nosotros vamos a las tarjetas bancarias y es la tarjeta bancaria quien va a recargarle ese 19% al comprador, aclaró. Mira, va a estar bueno, ¿eh? Pues claro, hay mucha gente que hoy día está comprando, incluso hay tiendas que están cerrando en estos momentos porque les conviene parecer más vender por esa vía que vender directamente al consumidor en sus tiendas. Y es justo también que paguen los impuestos como lo pagan todos los comerciantes, ¿no es cierto? Todos los comerciantes establecidos, y me refiero a los comerciantes en general, ya sea a los grandes casas comerciales de los retail o al más pequeño, ¿no es cierto? Pero bien me parece. Así que ya saben, a contar del próximo 24 de octubre, pero del próximo año, se va a tener que pagar el IVA en todo lo que usted compre fuera de nuestro país. ¿Ya? Hay harta Temu, por ejemplo, lo veo en todas las plataformas. En todas las plataformas Temu. Sí, parece que les va muy bien. Bueno, ojalá que una vez que apliquen el IVA les vaya mejor también. Vamos con la música, porque la música la trae Tony Camargo a esta hora en Radio Puente Alto 107.5. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue bien bailado, con una negra retrechera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado, con una negra bien sabrosa. ¡Epa ya! Yeah.

cinismo pretendiste que tu falta perdonara, pero siendo todo un hombre con frialdad te despreció. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. Que te sirva de experiencia esa triste desventura, que dejar en tu conciencia un honor que se perdió. Y que vive en el Chorrito, así dice Gonzalito, también dice Pastorcito, que en el Miramar bailó. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. ¡Pega! En Calidonia reside, que en Pueblo Nuevo ella vive, pero dice Paco Pepe que hasta en Marañón la vio. En Chepe, Juan Díaz Pacora, San Miguel en Calidonia, se oculta esa pecadora, dice el brujo Pujizo. Bandolera te dejó, bandolera te engañó. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó. ¡Oye! Son las 6 de la tarde con 52 minutos, 6 de la tarde ya con 52 minutitos. ¿Cuántas veces, señora, usted ha escuchado el refrán que dice estás más perdido que el Teniente Bello? Muchas veces, ¿no? Bueno, cuando escuche lo que le voy a contar, va a dejar de decirlo. Porque investigan por qué un ejemplar pingüino emperador llegó a una playa turística de Australia, ubicada a 3.500 kilómetros de su hábitat natural, que es la Antártida. Allá viven, claro, los pingüinos emperadores. Un pingüino emperador que fue encontrado desnutrido y lejos de su hogar, esto fue en la costa de Australia, está siendo atendido por una experta en fauna silvestre, informó el Departamento de Gobierno de Australia el pasado lunes. El macho adulto fue hallado el 1 de noviembre en una playa turística popular en la localidad de Denmark, en el sudoeste templado de Australia, aproximadamente a 3.500 kilómetros al norte de las gélidas aguas de la costa antártica, según un comunicado del Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracciones del Estado de Australia Occidental. Nunca se había documentado la presencia en Australia, dijo, de un ejemplar de la especie de pingüino más grande, dijo Belinda Connell, investigadora de la Universidad de Australia Occidental. Aunque algunos habían llegado a Nueva Zelanda, país vecino de Australia, y casi más al sur de Denmark en este caso, Camel dijo que no tenía idea de por qué el pingüino fue llamado Gus, ya, porque así lo llamaron, y viajó a Denmark, la playa que ya les contaba. Connell está asesorando a Carol Vidduff, rehabilitadora de aves marinas, que está cuidando al pingüino y rociándolo con una niebla de agua fría para ayudarle a sobrellevar un clima ajeno. El pingüino mide 1 metro de altura e incipientemente pesa 23 kilogramos. Está flaquito. El macho saludable puede llegar a pesar 45 kilos, o sea, pesa menos de la mitad de lo normal.

de no botar cosas inflamables, colillas de cigarrillo, no hacer picnic, por ejemplo, en lugares donde hayan arboleda y ese tipo de cosas, porque es muy, pero muy peligroso. Yo le cuento que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapret, en este caso, decretó alerta roja para Viña del Mar y Quilpué por incendios forestales que se registren en la comuna de la región de Valparaíso. Según información de la Corporación Forestal, la CONAF, el siniestro de Quilpué amenaza a infraestructuras y a sectores poblados, en lo que la Senapret ha emitido la alerta SEA para los sectores de Fundo Los Molles, Los Perales, Tranque Los Molles y La Retuca. Preliminarmente, el incendio está afectando una superficie de 130 hectáreas y ha destruido una vivienda abandonada y una bodega. El delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto en este caso, destacó que estamos trabajando en las delegaciones, bomberos de Quilpué y Viña Alemana, la municipalidad de Quilpué, más 5 brigadas de la CONAF, 5 recursos, aéreos y 1 helicóptero, con los cuales se está combatiendo este incendio. Al parecer hay viviendas que estarían afectadas, estamos haciendo el balance en este preciso instante. Está trabajando toda la institucionalidad para poder aplacar este fuego y para poder controlarlo y después ya extinguirlo, dijeron las autoridades. Todavía, como les contaba, no parte el verano, pero ya tenemos incendios forestales y eso principalmente es por culpa de nosotros, las personas, que no cuidamos lo que tenemos, no cuidamos nuestro entorno y muchas veces por descuido, no estoy diciendo que sea sea en forma intencional, pero por descuido dejamos fogatas sin apagar, por ejemplo, tiramos botellas. Usted sabe que la botella con el sol hace el efecto lupa y enciende el pasto seco sobre todo y ahí se produce el incendio. Una colilla de cigarrillo, por ejemplo, puede producir perfectamente bien un incendio. Así que nosotros principalmente, los que están en los sectores cordilleranos, en los sectores de Pirque, hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Vamos con la música, porque la música siempre en este programa, señores, es de tres en tres. Rocío Dúrcal está con nosotros a esta hora. He perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho.

Ya son las 7 de la tarde con 26 minutos, 7 de la tarde ya con 26 minutitos. ¿Usted ha escuchado, señora, señor, de las 50 transferencias? Que después de 50 transferencias va a tener que pagar. Bueno, le cuento. El jefe de carrera de Contabilidad General del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Santiago Centro en este caso, Hernán Maldonado, explicó que los cambios que tendremos con la ley sostienen una mayor formalización para pymes y personas que son independientes, ¿ya? Que están acostumbradas a que hacen muchas, pero muchas transferencias. Fíjese que hasta en las ferias, hay muchas ferias que todavía no tienen esta famosa tarjetita y usted cuando quiere pagar, ah, no, una transferencia, Teresa. Bueno, eso no va a haber que dejarlo de lado. Esta legislación establece que el Servicio de Impuestos Internos podría revisar los datos bancarios que, de aquellas que reciban más de 50 transferencias de distintos RUT en un mes o acumulen más de 100 en el segundo semestre del año 2024. Con esta nueva ley, el Servicio de Impuestos Internos puede revisar los datos bancarios que serán informados por el banco y de esa manera fiscalizar, indica el documento, el docente de contabilidad, el presupuesto e impuesto del IPCFT, Santo Tomás, en este caso, ¿no? El académico Maldonado señala que para quienes manejan fondos por motivos específicos, como rifas o actividades escolares, la normativa también incluye medidas. A las personas que hacen esto, les llegará un correo que deberán justificar con algún documento por qué no serán, o si no serán sancionados, dice, y recibirán multas, ya que según indica el organismo, en estos casos el Servicio de Impuestos Internos realizará análisis de información sin generar acciones de fiscalización. Los que se verán afectados son los emprendimientos informales. A los formalizados no les pasará nada, ya que estarían dentro del marco de la ley. Los no formalizados serían fiscalizados y multados. Por ende, se recomienda formalizarse y realizar su iniciación de actividades de talla el experto. ¿Ve? Claro, si usted tiene un pequeño negocio, tiene que hacerlo, tiene que usar la maquinita y pagar los impuestos correspondientes, si no, le va a salir más pesada la cosa. En el caso de superar la cantidad permitida de transferencias, la ley indica que se considerará como una deuda tributaria, ya que se estaría evadiendo de la creación de impuestos del IVA, del formulario 29, y otros impuestos, agregó Maldonado. Según la norma, la informalización enviada por las instituciones bancarias deberá ser remitida al servicio de manera semestral dentro de los meses de julio y enero respecto del semestre inmediatamente anterior, señala el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Lo que significa que en enero del año 2025 se enviará la información de los usuarios correspondientes a este segundo semestre del año 2024. ¿Cómo será, por ejemplo, un tesorero de curso? ¿Ya? Que paga la cuota mensual. Claro. Y que entre medio hagan una rifa. Primero va a tener que pagar la cuota. ¿Ya? Vamos a suponer que son 30 alumnos. Y ahí tiene 30 transferencias. Hay una rifa y sabéis que un cartón, no sé, una lista, ahí tiene 30 más. 30 transferencias más. Son 60. ¿Cómo lo va a hacer ahí? ¿Va a pagar impuesto por eso? No sé. Claro. Hay que justificarlo, es cierto, hay que justificarlo. Pero esto va dedicado principalmente a las personas que no están ilegalmente, digamos, trabajando, que no pagan impuestos, no pagan el IVA, no dan boleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hacen directamente a través de una transferencia. A mí me ha pasado varias veces que me dicen, no, la verdad es que no recibo, es solamente transferencia. ¿Por qué? Porque no tienen la maquinita. Porque esa maquinita, de alguna manera, está acreditada en impuestos internos. Esa es la idea. Vamos con la música, porque la música está a cargo de Diego Verdaguer a esta hora. Y a esta hora estamos presentando desde La Última Estación en Radio Puente Alto 107.5. Thank you.

Ya son las 7 de la tarde con 37 minutos, 7 de la tarde ya con 37 minutitos. Le quiero contar de que Puente Alto en este momento tiene 27 grados y la humedad llega a un 24%. Cuando partimos este programa estaba en 15 en la humedad. Ahora está en 24, ¿no? Está un poquito más fresco, ya, por decirlo así. ¿Y qué es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta semana? Que ya partió el día de ayer. Le cuento que para mañana miércoles la mínima sería de 12 grados y la máxima va a llegar a los 29 grados. Vamos a tener una madrugada, una mañana, una tarde y una noche totalmente despejados. Para el día lunes, 14 ya, la mínima sería de 10 grados, la máxima llegaría a los 28 grados y vamos a tener una madrugada despejada, una mañana con nubosidad parcial, una tarde despejada para terminar la noche despejado. Para el día viernes 15 la mínima sería de 9 grados, la máxima llegaría a los 26 grados y vamos a tener una madrugada y una mañana despejada para pasar en la tarde a nubosidad parcial y terminar nublado en la noche. Y para el día sábado 16 la mínima sería de 10 grados, la máxima llegaría a los 25 grados y vamos a tener una madrugada y una mañana nublada, una tarde con nubosidad parcial para terminar con nubosidad parcial en la noche. Es lo que está indicando, señores, a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Por mi parte, nos vamos, nos retiramos. Será hasta mañana, a eso de las 6 de la tarde, cuando nuevamente y a través de Radio Puente Alto les diga que parte un programa más de este que se llama Desde la Última Estación. Que tengan un buen término de día y nos reencontramos mañana a eso de las 6 de la tarde, ¿les parece? Que estén muy bien, se me cuidan, ¿ah? Si la Virgen de Guadalupe me lo permite y Diosito lindo viene conmigo, nos reencontramos mañana. Chao, que estén muy bien. Yeah. Thank you. busco más si no soy yo? Se lo conté a mi mina, ella no me creyó por pena en mi

propio ego. Me conduce a lo que hago, te atrapo. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no, no se compara con el chupacabras. La apuesta eterna, el cubo humano de aceite. Vete porque yo soy. Se cierra la puerta de mente. Despierta, si mañana es tu opción. Transparentes, ciertos, de lados transparentes. canción. Como si nada me robó la vida, la dejo escondida, aún así no me pidió perdón. Si la magia está en el ser.